Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes nos vamos a quedar con más asuntos, muchos asuntos de interés en lo que al deporte local se refiere. Dejando a un lado el fútbol, que ya lo tratamos en el día de ayer, hoy tenemos cita obligada con el baloncesto, porque este pasado fin de semana arrancaba las semifinales por el título provincial en la categoría mini de nivel B, donde el Cabu se tenía que desplazar hasta Sanlúcar del Barrameda para enfrentarse al conjunto de Adesa 80. Un partido que terminó con victoria de los locales por 71-52. Un encuentro quizás más igualado de lo que puede reflejar el marcador, y en el que el conjunto del Cabu dio buenas muestras de que puede llegar a vencer, a derrotar al equipo sanluqueño, que sin embargo se ha llevado pues los tres choques hasta ahora que han disputado con el conjunto del Cabu. A pesar de la derrota, buenas sensaciones las que se trae el Cabu, que llega en un buen momento a estas semifinales, y ahora toca pues en principio igualar la eliminatoria, que va a tener lugar este próximo fin de semana, el sábado, e intentar forzar el tercer partido que le permita pasar a la final provincial y que conlleva también la clasificación para el Campeonato de Andalucía. Sin duda, una golosina para los jugadores, un más que merecido premio para un equipo, para una entidad que ya lleva algunas temporadas sin meter a ningún conjunto en esos campeonatos de Andalucía, por lo cual estamos atentos y con muchas esperanzas de que este año pues suene la flauta y el conjunto Cabu Mini consiga meterse en esa final y por lo tanto en ese campeonato de Andalucía de esa categoría, como decimos, mini. El resto de la jornada en el nivel B de los minis nos dejaba la derrota del Cabu ante la Gimnástica Portuense por 14-55 en el penúltimo partido de liga y el último que se va a jugar aquí en Ubrique en esta categoría. Ya le queda una jornada en la que se va a tener que medir al Club Baloncesto Trebujena y con eso se cerrará lo que ha sido y está siendo la liga regular. Y por otra parte, también ya cambiando de deportes, nos vamos a quedar repasando lo que hicieron los ubriqueños en Alcaudete el pasado fin de semana, donde se celebraba una prueba puntuable para el Open Andalucía de Downhill BTT, de descenso BTT. En este caso, una discreta actuación de la expedición ubriqueña, fueron un total de 9 ciclistas y finalmente solo 7 entraron en competición, por caídas previas 2 se retiraron antes de las mangas oficiales de carrera. En este caso, pues destacamos que el mejor de los ubriqueños en esta prueba de Alcaudete fue Jesús Gómez Ordóñez, octavo en la categoría junior, y bueno, pues en este caso con unos 26 segundos de desventaja con respecto al campeón en esa categoría, Daniel Caballero, que a la postre sería tercer clasificado. La victoria en la general fue para un sub-23, Luis Zarco Jiménez. Y además de descenso, también tenemos que hablar de Rally BTT, donde otro ubriqueño, en este caso Jorge López Janeiro, conseguía la tercera posición en la categoría Master 40 en la prueba puntuable para el Open de Andalucía de Rally BTT. En este caso, hablamos del segundo Rally BTT del Almendro en Huelva y Jorge López Janeiro se quedaba con la tercera posición, luchando hasta prácticamente el último suspiro por la segunda con Roberto Carlos Pérez y también muy cerca, a menos de un minuto, a mucho menos de un minuto de el vencedor, que fue de nuevo el arcense José María Fernández Rodríguez. Y además también ya tenemos, hoy ya hemos conocido, lo conocíamos ayer por la tarde, los resultados de el sorteo para la fase de ascenso a segunda división B y a segunda división, que tuvo

pero desde luego no en sus últimos años, donde pues lleva 20 temporadas en tercera división y una, la 2004-2005, en la primera catalana. La última vez que este equipo jugó en segunda división B fue en la campaña 94-95. Y lo que sí destaca es que lleva 4 temporadas consecutivas quedando tercero en su grupo, en el grupo quinto de la tercera división, y jugando, por lo tanto, la fase de ascenso. Recordemos que el San Fernando también terminaba tercero y que, en este caso, se trata de uno de los partidos de las eliminatorias de terceros. En total, son un total de 10 encuentros en las eliminatorias de tercero. También luego están las eliminatorias de cuartos contra segundos y luego las eliminatorias de campeones. Recuerden que los campeones, una vez eliminados, pues se cruzan con los otros equipos, un sistema parecido al de la segunda, al de ascenso a la segunda, a la segunda división. Este mismo fin de semana ya arrancaría en lo que es esa fase de ascenso a segunda división B. Y como dato destacar que este equipo Europa es uno, o un equipo con una gran tradición de cantera. De hecho, posee en total 30 equipos, nada más y nada menos, y de esta cantera precisamente salió una de las estrellas del fútbol nacional e internacional. Hablamos de Xavi Hernández, jugador del Barcelona, que precisamente se crió en la cantera del Europa. Vamos a hablar de ciclismo, pero antes recordar que ayer se disputaba la jornada 3 en el grupo B del el 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7, dejándonos estos resultados: de La Espiga 3, Camacho y Norman 3, y Dimopel 0, De Piña 2. ¿Cómo ha terminado este grupo B? Tras la primera fase, con De Piña como líder, con 9 puntos, invicto. Segunda posición por mejor gol a verás para Camacho y Norman, y tercera posición para De La Espiga, ambos con 4 puntos, con 0 puntos Dimopel. Hoy le toca el turno ya a los últimos partidos de esta primera fase en el grupo C. A las 9 de la noche, Escuela de Fútbol Ibercumbre, y a las 10, Artilaf, Patronato Municipal de Deportes. Bueno, nos quedamos ahora dando algunos apuntes de lo que fue el descenso en mountain bike de Alcaudete, prueba puntuable para el Open de Andalucía de Downhill BTT, de DHBTT, en el que, prueba en la que participaba el equipo DH Varada del Club RS Sport Bike, que en este caso, recuerden, se presentaba oficialmente el pasado viernes. El sábado ya se desplazaban hasta esta localidad jiennense, y destacar pues que el sábado se desarrollaba la jornada de entrenamientos, el domingo había una hora de entrenamiento, luego una manga clasificatoria y otra de carrera. Un circuito que se desarrollaba en gran parte en un pinar con muchas piedras, muy pedregoso, con un desnivel, pues para que se hagan una idea, superior al del tramo de Ubrique, muy técnico. Bueno, había un poco de todo en este tramo, y en el que, pues, siendo una prueba del Campeonato de Andalucía, del Open de Andalucía, se pueden imaginar el nivel, ¿no? Un nivel alto y nivel importante, y mayoría de presencias de bikers de la zona de Córdoba, de Granada, los que geográficamente están más cerca, que también han tenido posibilidad pues de machacar el circuito durante varias jornadas y antes de que, pues aprovechando los fines de semana, antes de la celebración de la prueba, cosa que por ejemplo no pudo hacer el equipo de RS Sport. Pues bien, estos son los resultados en categoría cadete. Victoria para Antonio González Torres. Bueno, mejor nos quedamos primero con la categoría absoluta. En este caso, donde entran todas las categorías, la clasificación absoluta fue para el sub-23 Luis Zarco Jiménez, con un tiempo de 2:31.82, seguido del junior Daniel Caballero Pérez, 2:34.63, y de otro junior, Francisco Javier Vichel Ramírez, 2:38.29. Mirando por categoría, en categoría cadete, la victoria fue para Antonio González Torres, 2:55.60, el único ubriqueño que participó, Juan Antonio Rosado García, quedó en la undécima posición, con 4:31.40, más de un minuto y medio del vencedor. En la categoría junior, victoria para Daniel Caballero Pérez, como hemos comentado antes, Mejor ubriqueño, Jesús Gómez Ordóñez, 3:01:16, a más de 26 segundos del ganador. En décima posición, Gonzalo Sánchez Bazán, 3:15:79. Decimotercera, Iván Coronil Martín, 3:31:65. Y decimoquinto, Juan Antonio Cordón Román, 3:48:23. En categoría sub-23, donde Luis Zarco fue el vencedor absoluto, lógicamente también de esta categoría, el único briqueño que participó fue Santiago Saborido Gil, que terminó en la posición octava con un tiempo de 3:12:04, a más de 40 segundos del vencedor. Y por último, en la categoría élite, victoria para Juan Antonio Pascual, con 2:46:97, el único briqueño, Álvaro Andrade Gil, fue vigésimo primero con un tiempo de 3:51:28, a más de 1 minuto y 4 segundos del vencedor de la prueba. Pues ha sido la primera toma de contacto esta temporada con las pruebas de descenso para el equipo de H. Barada de RS Sport. Las próximas pues están pendientes en junio de acudir a Sierra Nevada y de ubicar fecha, pendiente de fecha, también a hacer alguna salida al vecino país de Portugal. Por otra parte, también hablando de ciclismo, nos quedamos con el segundo Rally BTT del Almendro en Huelva, prueba puntuable para el Open Andalucía de Rally BTT. En categoría Master 40, victoria para José María Fernández Rodríguez con un tiempo de 1 hora 11 minutos 11 segundos, seguido de Roberto Carlos Pérez Lobo, 1 hora 12.32 y Jorge López Janeiro, 1 hora 12.34. Bonito espectáculo el que ofrecieron tanto Roberto Carlos Pérez como el lubriqueño Jorge López Janeiro en la lucha por esa segunda posición, que esta vez se adjudicaba el Roberto Carlos Pérez Lobo. Estamos los próximos minutos hablando de baloncesto y haciendo resumen de lo que nos deparaba este fin de semana. Nuestra atención la vamos a centrar en el día de hoy en el partido más interesante que nos dejaba el fin de semana por lo que había en juego. Hablamos de la categoría mini, de las semifinales por el título provincial de nivel A, donde el Cabu se enfrentó a Desa 80 el pasado sábado con victoria de los sanluqueños por 71-52. Vamos a conocer algo más de lo que ocurría en ese pabellón municipal de Sanlúcar con el entrenador del Cabu Mini A, con Juan Luis Esteban, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, llegaba ya la fase decisiva de la temporada con unas semifinales muy atractivas, porque ya sobre el papel se vislumbraba que iba a ser o va a ser una semifinal exigente, dura. Y ese primer acto, encima de todo, tuvo lugar en Sanlúcar, ya hemos dicho, victoria de los locales. ¿Cómo fue en este primer partido? Bueno, la verdad que jugar una semifinal está muy bien, ¿no? Pero tenemos intentado dar un pasito más, a ver si podemos lograr el objetivo del campeonato. Si no se logra, bueno, pues haber jugado con ciudades como Cádiz, dejarla fuera, o la línea, dejarlo fuera, un puesto por debajo, está bastante bien, pero el objetivo, lo que pasó en el partido fue que entramos mal, no jugábamos, balones otra vez nuevos por parte de ellos, que nosotros no coincide el balón y eso ellos lo notan un poco más que el parque, porque el parque, y como hemos jugado ya allí un par de veces, pues parece que ya se van asentando, La pista es un poco más larga, yo notaba que ellos no estaban, ¿no? Pero también estaban un poco tensos, entonces empezamos mal y nos íbamos perdiendo la primera parte de 16 puntos, pero más que nada porque había la defensa de ellos no es a base de una defensa posicionada con los cortes, sino era agarrando, ¿no? Los jugadores 3-4 que son determinantes de mi equipo, al igual que yo sé lo suyo, pero ellos era agarrando y pasábamos esa presión primera y salía uno y nos hacía falta, así que no eran como y en muchas veces pues se llevaban el balón, entonces había nervios, no sabía, incluso habíamos nosotros preparado la salida de presión bastante, Pero claro, después llega la realidad y no fue. Entonces llegó el descanso, hablamos con ellos, estamos un poco así, intentamos controlar un poquito las emociones, que ahora estamos en eso bastante trabajado, más que otros años, ¿no? y salieron muy bien. E inmediatamente empezamos a jugar pum pum pum y remontamos y nos pusimos a 2 puntos, íbamos 32-30, ¿no? Y en ese momento pitaron una falta, voy a hablar con el jugador para que se posicione bien, no sé qué, que yo le, él estaba preocupado porque él sabía posicionar bien, me dijo, Luis, pero yo no me estaba quieto, ya, pero aunque te pite el árbitro, no sé qué. Y nos pitan una técnica al delegado nuestro. Uh-huh. Y era cuando habíamos hecho todo el esfuerzo de remontar y ellos ya no podían hacer esta presión porque salíamos, ¿no? Y habían preparado otra, pero yo también la había visto en los vídeos, que era una 3-2 en medio campo, y también no estábamos saliendo bien, con lo cual ellos no se esperaban que tuviéramos nosotros la solución a su planteamiento defensivo. Y veo la técnica y entonces dejo a los jugadores y voy a preguntarle a él y digo, hombre, pero ¿qué ha pasado? Que yo no sé ni por qué no has pitado técnica. Me has pitado técnica a mí, estaba yo preguntando. Y me dice, no, a tu delegado. Que dice, bueno, el delegado, ¿pero qué ha pasado? Y dice, no, que se ha levantado, tiene una silla. Digo, bueno, ¿pero te ha dicho algo? No. Digo, hombre, entonces no te ha dicho nada. Espérate que el otro se ha levantado. Y además yo lo he contabilizado hasta en el vídeo, ¿no? Se ha levantado el segundo entrado, un entrado de ellos 16 veces para regalarme a sus jugadores, para tal. Y solo puede haber uno de pie y no le has dicho nada. Y a las 16, Ababe le dijo, siéntese. Y después se levantó 11 veces más y a mí me pitas una técnica, ¿no? Y digo, entonces cogió y me pitó una a mí. Y digo, hombre, pero espérate, si yo no te estoy diciendo nada, espérate, estoy preguntando, porque, bueno, no entendía, era un chaval joven. Y digo, espérate, te estoy preguntando cómo es. Me giré, levanté los brazos y me expulsó. Y un equipo que es tan dependiente de cualquier entrador en estas edades, porque ellos se ven niños, pues por mucho que tú le digas, por mucho que tal y cual, es la primera vez que ellos se quedan sin mí, como en el banquillo, ¿no? Entonces, claro, lo que es dependencia e independencia de campo, todavía ellos no la hemos trabajado porque son muy pequeños para eso, ¿no? Pero ellos, después estaba yo viendo el vídeo y siguieron luchando. Lo que pasa es que ya, pues otra vez, bueno, y fíjate el detalle, antes dejaban agarrar los árbitros los primeros 3-4 periodos y cuando ya me echaron a mí, ahora ya pitaban la falta de ellos de agarre, ¿no? Ya no nos podían agarrar, ya empezaron a pitar bien. Uh-huh. Y yo no les había protestado por nada de eso, simplemente le estaba diciendo a mis jugadores, si te agarran, muévete de esta manera, o desmárcate, o pon un bloqueo aquí para salir, y que no te hemos preparado porque también sabemos que agarran, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco muy decepcionante, porque lo único que yo le dije, bueno, y ahora cómo le das tu le dije yo al árbitro, ¿no? Lo único que no me quise ir, me esperé un poco allí y digo, bueno, vale, tú me echas, pero tú que pienses que la responsabilidad es tuya, que echas a un entrenador, deja a todos estos niños solos con otro equipo que es local, que tiene toda la grada aquí, que tiene toda la directiva detrás de él, y que seguramente tú no sé por qué motivo me tendrás que explicar por qué me echan, ¿no? Y ya cogí, ya me fui, porque me tengo que ir con 2 técnicas, me tengo que ir, pero vamos, que fueron 3 técnicas seguidas, se fueron 10 puntos arriba, y donde ya se descolocaron otra vez, y al final perdimos de 19. Que con todo, después he visto yo el esto, pero como ya empezaron a pitar bien los árbitros, pero claro, había pequeños matices de que ya no están ellos aprovechando las ventajas, tienes tú que estar, que en esas edades, que los senios ya la ayudan, ¿no? Tú ves la Euroliga y está entrado ayudándole, pues en esas edades, imagínate lo que tienes que ayudar para que vayan, pero bueno, hemos hecho el trabajo de que ellos vieran de que podíamos en ese momento con ellos, lo que pasa, claro, ya tenemos un partido en contra, ¿no? Uh-huh. Ya nos vemos obligados a ganar los 2 siguientes partidos para opción de campeonato, pero bueno, vamos a intentar preparar bien este partido y a ver qué pasa con el siguiente, pero si nos sacamos este, pues ya no hacemos nada más, ¿no? Uh-huh. El objetivo sería ahora hacer un buen partido el sábado. Sin duda ese, como tú comentas, fue un punto de inflexión en el partido, porque recordemos, como tú bien comentas, que antes del descanso, sobre todo los 2 primeros cuartos, os costó entrar en el partido, un tanteo muy bajo con respecto a ellos, llegáis al descanso con esos 16 puntos de diferencia, pero tras el paso por el vestuario, tu equipo cambia totalmente de cara y conseguís hacerle hasta un parcial de 0 a 11, ¿no? Sí, ¿no? Y nos ponemos a 2, casi remontamos 14 puntos, ¿no? Pero eso fue empezar y no visto. Entonces ellos ya se ven que son capaces. El tema de los críos son como las pumas, ¿no? Tú, cuando tú como niño te ves capaz de poder superar algo, ya te da igual que te empujen, ya te da igual que te abren, ya tú puedes con ellos, ¿no? Uh-huh. Y meterlo en esa enemiga es lo que nos interesa a los entrenadores, para que ellos jueguen al máximo de su capacidad, ¿no? Y una vez que están, pues ya puede ser, yo creo que el partido podría haber sido de cualquiera, ¿no? Pero claro, si luego me limitas y ellos se ven otra vez solos, sabiendo que es la primera vez que están sin entrenador, pues es muy complicado, ¿no? No porque sea yo, sino porque cualquier niño sin entrenador se la tira uno, se la tira otro, ¿no? Ya no juegan en equipo. Bueno, es una experiencia más, ¿no? Ayer estuve hablando con ellos y ellos decir, Xavi, ahora lo que es, cuando no estás entrado, pues tienen que seguir haciendo el mismo planteamiento que hemos hecho, claro. Pero aunque tengamos un capitán todavía muy pequeño para que él lo haga, ¿no? Otras veces me ha pasado en cadete y ya cogí yo a los dos capitanes y le decía antes de empezar, oye, aunque pase esto, tú esto, y ellos a los demás, como estaban solos, pues le hacían caso, ¿no? Pero en este caso es muy complicado. Uh-huh. Bueno, lo importante es lo que tú comentas, que por lo menos ellos vean que a este rival se le puede hincar el diente, ¿no? Sí, aquí en pretemporada perdimos de 25 allí, o de 20, después de 25 primer partido. Después vinieron aquí, perdimos de 7, haciéndonos un mal arbitraje, pero bueno, yo no dije nada porque ellos se vieron que podían haber ganado de 7 puntos con dos o tres errores que tuvieron de tiro libre, que no los normales, sino que a lo mejor pues esos de tiros libres los pueden meter, en fin. Y hay dos o tres cosas que... Uh-huh. Y en lo que se refiere a, bueno, el planteamiento de estas semifinales, sobre el papel, viendo la liga regular, Adesa 80 parte como favorito, ¿no? ¿Cómo es el equipo saluqueño? Vamos a ver, cuando jugamos hace dos años, uh-huh. ¿no? Ellos han cogido, y lo que tiene la suerte de la gente de que está en la Bahía, por ejemplo, San Fernando, que tiene un buen equipo, además se ha reforzado un niño Puerto Real que es muy bueno, ¿no? Con lo cual a Puerto Real lo deja tocado del ala y ellos se refuerzan, ¿no? Sí. Y además fue la selección gaditana. Después San Lucas cogió un niño de Jerez, que es el más alto del equipo, metió 8 puntos. Entonces empezó a 100 niños, pero ya está, ya en vez de tener los 4 que tiene, que meten puntos, pues yo tengo localizado el 14, el 7, el 8 y el 11, ¿no? Y ellos, además de, o el 15, perdona, y además de tener 5 o 6, pues ya tienen uno más. Y yo sigo con lo mismo. Lo que pasa es que estamos trabajando para que los demás asumen, y yo tenía 3 anotaciones, pues ahora tenemos 5. ¿Qué sucede? Uh-huh. Que ellos intentan, a los que más anotan, hacerle 2-1, personas que nos conocemos muy bien, hemos jugado muchas veces, ¿no? Claro. Pero claro, ellos suman más jugadores, aunque sean de otra localidad, y nosotros pues seguimos con lo mismo, y además apostamos porque jueguen los nuestros, ¿no? Porque mejoren a base de partidos, ¿no? Por eso hemos jugado un torneo en Córdoba, hemos tenido que ir, han venido los de Córdoba, hay un partido que perdimos de 40 puntos con Córdoba allí, luego le ganamos aquí de 5 puntos, entonces quiere decir que el trabajo ese nos sirvió, abrir a Córdoba nos sirvió mucho, y después jugamos con San Fernando aquí otra vez, así que hemos jugado una serie de torneos, o el torneo de cine que jugamos contra el Caja San Fernando, y perdimos solo 16 puntos con un buen equipo que tenían, y ganamos a Gine, en fin, que esos torneos le hacen a ellos subir el nivel, ¿no? Pero el que aporte más jugadores y vaya viniendo más gente con talento, entonces te hace o tener que trabajar más o suplir esas carencias, ¿no? Y yo creo que de los 5 ahora que están metiendo puntos, cuando he visto yo las estadísticas y hago el estudio de eso, hay 2 que no metieron, que metieron 2-4 puntos. Y yo lo veía, Antonio, tranquilo, o no, el otro, ¿no? Quiero decir, se me ha quemado el nombre, pero uh-huh. que ellos pueden, en el otro partido está metido 14 y 18 puntos, sin de momento, ¿eh? Y ya al final pues mete un triple, pero no es que necesitamos nosotros estar todos bien, ¿no? Al 100%, uh-huh. para poder equipararnos con ellos, ¿no? ¿En qué faceta hasta ahora ha demostrado ser el equipo saluqueño más solvente que vosotros, por ejemplo? Ellos lo que es en la presión, que nosotros siempre nos hemos caracterizado por un juego de presión, pero ellos tienen unos niños que vamos, no los niños, sino la dinámica que le ha dado los entrenadores, los tres entrenadores, que agarren, que aprieten más, ¿no? Fuera del reglamento, ¿no? Entonces yo le vi un partido contra Córdoba, con el equipo Córdoba Baja, y ellos le ganaron a Córdoba, pero lo mismo que nosotros, te agarran, no te dejan mover, no sales y vas a pasar medio campo, te hacen falta con esa dinámica de trabajo, ¿no? Que yo creo que a largo plazo es perjudicial. Uh-huh. Pero ahora mismo lo que quieren es el campeonato, porque tú imagínate, el año pasado fue San Lucas campeón de Andalucía, sí. De Milibásquet, y ahora este año que no vayan, eso es mucho para San Lucas, ¿entiendes? Y que hayan dado un y están ahí. Lo que pasa que después, en el torneo ese que yo le vi en Palo, cuando se enfrentan a San Fernando, ya están avisados los árbitros de que agarran. Y ya no los dejan agarrar y ya pierden el partido contra Fernando. Así que San Fernando y ellos, digamos, que están ahí un nivel por encima. Uh-huh. Pero yo que yo, a 10 puntos, un partido se les puede ganar, ¿no? Vamos a ver si la serie nosotros podemos llevarlo a un tercer partido, que sería importante. Pero con todo es difícil porque tienen que estar muy concentrados y atentos a salir de la presión, que no permitan que agarren los árbitros. Si se van a dar de circunstancias que al que tú hayas trabajado, puede ser como decía un examen, he trabajado, pero si no, puede ser que no me salga bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, confianza ahí, que los chavales están dando todo lo posible, ¿no? Y están esforzándose mucho. Uh-huh. ¿Y qué partido esperas aquí en Ubrique? Bueno, pues nosotros vamos a también a hacer nuestro juego de... Nosotros jugamos nuestro juego, que es un juego alegre. Nosotros hemos sido prácticamente el equipo de los equipos, me parece que el equipo que más puntos ha metido en la liga, el tercero en defensa. Uh-huh. Un juego ofensivo de a meter puntos, ¿no? En estas edades es verdad que tienen que defender, que tal, pero la idea es meter puntos. Si hay que llevar el partido a 90, 80 puntos, pues, cuanto más puntos, yo creo que más disfrutan los niños. Entonces la dinámica es defender muy bien, correctamente, pero ir a meter puntos, que yo, igualdad de oportunidades, que si tiene que tirar uno, tira otro. Aunque algunas veces, pues no se las tiran, y tú dices, pero si hay otro mejor, ¿no? Que no es que tú, ellos no lo quieran, a ver, que no lo ven, no ven al que está mejor posicionado, ¿no? A lo mejor está debajo de Aro Miguel o está otro y no lo ven, entonces el chiquillo, pero si está ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, ellos jugarán a hacer un equipo de a presionar otra vez y tal. Y habrá que ver si los dejan y les dejan jugar fuera del reglamento. Porque si no les dejan, si les dejan hacer un trabajo normal defensivo, uh-huh, normal y correcto, sí tenemos opciones. Si nos dejan agarrar, pues entonces nosotros vamos perdiendo lo que es pam, pam, pam, nos están dando palo por todos lados y no hay manera. Uh-huh. Vamos, que tú estás convencido de que se le puede dar la vuelta a la eliminatoria, ¿no? Tú ves a tu equipo mentalmente fuerte. El equipo es fuerte, ¿no? El equipo es fuerte porque cuando hemos perdido contra equipos de 40, por ejemplo, luego aquí le hemos ganado, ¿no? El equipo es fuerte, ¿no? Y juega fuera, juega mejor, juega cada vez mejor, que es cuando tú, como estás fuera de tu casa, no sabes exactamente, ¿no? Como, ¿dónde está la cocina, ¿no? O sea, el agua fresca, donde tú, cuando juegas en tu casa, ¿dónde está la canasta, el balón, todo ese tipo de detalles, suma punto y suma confianza, ¿no? Que es lo que necesitan ellos. Yo veo primero ganar este partido y después presionar un poco en el otro para que estén las cosas al máximo, ¿no? Y incluso sería muy bueno poder disfrutar un tercer partido. Sería muy bueno por el crecimiento, porque te permite entrenar más concentrado sabiendo que tiene un objetivo, que después no se consigue. Hemos hecho un trabajo buenísimo toda la temporada, estando tercero al final y con todas las ciudades que lo hemos metido en nivel A de máxima competición, ¿no? Uh-huh. Sin tener ningún niño en la andaluza, sin la gaditana ninguno, pero un nivel de equipo bueno, ¿no? Y eso me deja contento, ¿no? Me deja tranquilo, ¿no? Y bueno, pues yo de manera que lo que quiero es este partido ganarlo como sea, ¿no? Por ello, porque tantas horas de entrenamiento, de esfuerzo, de los padres, de ir para allí, para abajo, de buscar equipación, buscar recursos donde no hay, pues eso te hace a ti también que digan, estos padres, estos niños se merecen algo más que ir a echar el partido, ¿no? Intentar dar el máximo que perdemos. Yo tengo máxima tranquilidad porque la conciencia del trabajo de ellos ha sido encomiable, ¿no? Uh-huh. Juanlu, ¿cómo ha llegado a tu equipo a esta altura de la temporada? Pues eso es. Yo he empezado muy bien porque había empezado muy bien, pero perdimos un partido en Puerto Real y nos desequilibró un poco eso, ¿no? Es un partido que habíamos jugado aquí, un torneo que habíamos jugado de 30, pero allí no jugamos bien, nos faltó algún juego importante, no sé si fue Mario, que era el base, no pudo jugar ese partido, no estuvimos bien, perdimos, pero luego el remontado, perdimos allí de 11, ganamos aquí 18, con lo cual estuvimos todo el tiempo segundo, tercero. Pero yo he intentado ir en progresión para llegar bien ahora, ¿no? Pero yo creo que cuando mejor estábamos era el sábado, te lo digo, cuando mejor estuvimos nosotros era el sábado, pero ayer uno, por ejemplo, que fuimos a entrenar, uno en el colegio se lastimó la rodilla, que había jugado el sábado. Otro estaba con la espalda del partido de sábado, que cada vez que lo cogía le metían, iban por él, para que no tuviera anotación, porque además genera ventaja y da pases, ¿no? De canasta. Uh-huh. Y ese, otro fuera. Y hoy, por ejemplo, me acaba de llamar una madre que el niño está como, hay un virus, y está como con el estómago suelto, que no hay ni al colegio, que tal y cual. Y digo, uy, Dios mío, cada vez que no viene. Así que yo creo que hemos estado todo, de verdad, hemos programado perfecto para llegar bien al playoff este, no siquiera en otro, el de Cádiz, que podíamos perder y tal, pero yo veía que era más factible. Pero para este hemos llegado, vamos corriendo, lo que tú no te puedes imaginar, adaptado a su edad, ¿no? Y pasando, ¿no? Pero ahora que llegamos bien, esta semana, ahora mismo tengo dos, tres que hoy a lo mejor no entrenan y ya no puedo, tú sabes, que ahora es cuando no se puede fallar, pero bueno, normal, ahora. Si te pones malo, pues nada, como llegamos y ya está. Pero yo creo que sin contar estos dos días, ahora han llegado estupendamente. Uh-huh. Por lo tanto, las bajas esas horas que nos comentan, supongo que pueden ser recuperables de aquí al sábado. Por cierto, ¿a qué hora será el partido? Seguramente a las 11 de la mañana. El sábado, ¿no? Bueno, hay que destacar, Juanlu, que cuando hablamos a principio de temporada, vuestro objetivo era el que ya habéis logrado, ¿no? El meteros entre los cuatro primeros, llegar a semifinales, y entiendo que todo lo que llegue a partir de ahora, ellos al menos se lo tomarán como un premio, ¿no? Claro. No, yo, no sé, antes a los niños o a las niñas que tuvimos cuando fuimos al campeonato, ¿no? Le ibas tú diciendo, venga, que tienes posibilidades, no sé qué. Bueno, soy más de partido un partido, disfrutar ese partido, porque también la experiencia te dice que si tú le creas muchas expectativas demasiado altas, llega a lo mejor el momento de que no, y es una decisión demasiado grande, ¿no? Entonces yo creo que, acorde a su edad, este partido, a intentar vencerlo, disfrutarlo y a desayunar junto por la mañana, una serie de cosas, como que eso es lo importante, ¿no? El día a día, el momento de, más que la temporada, ¿no? Yo tenía el objetivo este, por eso te lo contaba, ¿no? De que estuvieran al máximo en playoff, pasar la primera ronda de playoff, llegar a las semifinales. Pero lo que tú dices, si tú lo estás diciendo, si puede ser que pudiéramos un poco más, pues sería estupendo, ¿no? Pero vamos, con los condicionantes que se dieron de esto, a mí en 30 años me habrán echado 5 veces, ¿no? De todos los partidos que yo digo en 30 años, que he tenido hasta 2 y 3 equipos por temporada, 5 veces en toda mi vida, ¿eh? En 30 años. Y va, me expulsan en este partido cuando no le había dicho nada, porque otro partido sí, es verdad que es para decirle de todo, y ese no dije nada. Bueno, cabe destacar que para llegar aquí, como bien comentas, tuvisteis que pasar esa eliminatoria de cuartos ante el Cádiz Club Baloncesto Gade también. Y quisiera destacarla porque fue una eliminatoria que conseguisteis pasar por la vía rápida. Eliminasteis en los dos primeros partidos al conjunto gaditano y fuisteis muy superiores, ¿no? Sí, la verdad que aquí lo podíamos haber jugado, íbamos ganando de 19 o así, y yo creo que iban a seguir, e incluso ellos se pusieron y llegamos a 9 nada más, y que ganamos solo de 9, y un poco hubo ahí un exceso de confianza, ¿no? Pero luego fuimos allí y no íbamos muy confiados, y empezamos y hicimos un segundo cuarto, como de estos que toca la vara, y yo no lo he visto en toda la temporada, ¿no? De dan el pase en el sitio correcto, están en el sitio correcto para defender, meten el tiro, mete Pablo 2 triples seguidos, jugadores que tienen este talento que no lo sacan, y ese partido cogen y lo sacan todo, ¿no? Y dices tú, por esto, por eso ese cuarto de estos 5 jugadores, y después el resto del partido me lo está teniendo casi toda la temporada, ¿no? Porque yo es que no me esperaba que jugaran, ni yo mismo sorprendido de lo bien que jugaron en este periodo. Después otros, tú sabes, y porque yo no tenía que, cuando tú ves que lo hacen bien, prácticamente tú no dices nada, ¿no? Como si te retiraran. Un director que está, ve que los músicos saben tocar, tú se retira. Pero yo, cuando vi eso, yo casi no decía nada, porque ellos pum, pum, pum, pum, y pum. Y después ya todo el partido, pues en esa dinámica, ¿no? De jugar bien, de pasar, de jugar. Y mantuvimos los 20 puntos, prácticamente, 18, 16. Y muy bien, ni siquiera llegamos, hicimos un playo de cuarto estupendo, ¿no? Y a las semifinales, pues yo he visto el equipo muy bien y entrenando estupendamente, ¿no? Pero pasó una circunstancia que, bueno, que entra dentro de lo que puede pasar, ¿no? Pero que no es con problemas de la gente de San Lucas, ni de los entrenadores, ni que se levanten más, sino que un árbitro no puede irse del pito, ¿no? O entrenador, bum, bum, bum, ¿tú te crees que puede dejar a los niños tirados, ¿no? Y yo he llamado a la federación, se lo he dicho, ¿no? Que esta vez, la primera vez que yo llamo para decirle que eso no lo pueden hacer, que si no, ¿en quién árbitro confiamos, no? ¿En qué árbitro confiamos para que puedan pitarle a San Lucas medianamente a alguien que si ellos agarran, que piten? Yo no estoy diciendo que me quiten ni que me ganen, incluso si me pueden ganar esta semana de 40, pero que sin agarrar, ¿no? Y sin expulsar entrado, porque sí, yo no sé ni por qué se había expulsado. Juanlu, no es por ser forofo, pero lo digo por los oyentes, ¿no? Que nos pueden estar escuchando y pensarán que a lo mejor siempre podemos barrer para casa, pero ¿por qué ese tipo de arbitrajes no se dan en Ubrique? Bueno, lo primero que hicimos cuando el arbitraje, porque hubo un detalle de, yo grabo los partidos en vídeo, entonces hubo un detalle cuando fuimos allí, ¿no? De un par de árbitros que eran de San Lucas, pitando contra San Lucas, ¿no? La destinación arbitral, pues, fue árbitro, como pitan árbitros locales, aquí no tenemos árbitros, ¿no? Pitan árbitros locales, entonces pitan los árbitros de San Lucas. Pero yo al jugador lo conozco porque lo tuve, se llama Rubén, lo tuve en la Andaluza, y también el entrado era el que lleva todo lo que es la parte de formación de allí, de de Sanlúcar, Manolo. Ajá. Y entonces le decía Manolo, aquí, y se acaban de allí. Y le decía aquí, aquí. Claro, tú a lo mejor estás en el partido y no lo ves, pero cuando lo ves en el vídeo, y le dice, aquí, aquí. Y entonces cogí yo, llamé a la federación también, y digo, mira, madre, digo, ¿cómo es posible que alguien que es de Sanlúcar, pide en Sanlúcar, y además le diga al entrador lo que tiene que hacer? ¿No? Entonces, no, eso no puede pasar. Y lo que hemos hecho es, tío, pedir árbitros no neutrales, porque si no pedimos árbitros no neutrales, aunque nos cueste el dinero, nos siguen pitando lo mismo de Sanlúcar, con lo cual ya más evidencia. Pero vamos, yo quiero pensar que la federación está mejorando, ¿no? Y la verdad que también se lo dije, porque yo veo que siempre pita un hombre, un árbitro más veterano que uno menos, y ellos están haciendo las cosas bien, pero en este caso yo creo que están equivocados, ¿no? Uh-huh. Es como el primer partido que vino aquí a San Fernando. Viene San Fernando y viene un árbitro, solo un árbitro, y viene de San Fernando. Así que yo entré en vista, que hace la designación, y ponga un árbitro de cualquier otro sitio, si no es más que uno, pero menos de San Fernando, ¿no? De Ubrique no hay, pero bueno, de Prado, de Jerez, de Rota, de donde tú quieras, pero no de San Fernando si va a jugar con San Fernando, ¿no? Eso es, yo qué sé. Hay dos o tres designaciones que... No me quiero imaginar pues que se logre eliminar la eliminatoria, igualar la eliminatoria, quiero decir, y se tenga que decidir todo al tercer partido en Sanlúcar, ¿eh? Hombre, eso sería estupendo. Sí. Es una cuestión la difícil. La presión sería... con la que se pueden encontrar tu equipo también puede ser sí, destacada, eso, ¿no? Sí, eso le hace... Yo creo que al final todos hemos hecho deporte, ¿no? Pero cuanto tú estás a más presión... jugadores que son, ¿no?, que aguantan esa presión, y si no, pues les sirve de experiencia para que en otras ocasiones puedan decir, ya he pasado por esto, ¿no? Porque yo creo que también, si no has pasado por eso, llega un momento dado que no te ubicas, pero si tú has pasado varias veces, llega un momento dado que dices, ahora es el momento, ¿no? Estoy preparado, y eso les servirá de preparación, porque si no, van a tener esa experiencia de que podría haber hecho algo más en los partidos anteriores para llegar a este partido, que si me puede dar paso, me estoy jugando yo un campeonato, o bueno, o he hecho todo lo posible para ganar, hacerlo, ¿no? Desde luego, lo que es cierto, que supongo que todo deportista, digamos que se sacrifica, que invierte su tiempo para jugar partidos como este, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo personalmente, cuando entrenaba, cuando jugaba, no tenía una maratón, cuando hemos jugado de fútbol, un torneo de fútbol, un torneo de San Isidro, o cuando nadaba. Yo, cuando llegaba momentos así, era cuando realmente uno dice, tantas horas, pues merece la pena. Pero ahora yo estoy más porque esos momentos son importantes, ¿no? Pero disfrutar cada entrenamiento, disfrutar cada día, y se lo digo a ellos. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Te has divertido? Sí, ya está. Mañana... otra vez, intenta divertirte otra vez, compitiendo con tus compañeros, haciendo mejor, ahora metiendo el tiro que antes no metía. Creo que para ellos es mejor, ¿no? Son más pequeños. Y después, verdad que los mayores sí lo llevamos nosotros a más, ¿no? Lo vemos ya de otra manera. Pero yo quiero quitarle esa presión a ellos, que me parece que es excesivo, si no, no rinden tampoco. Los pequeños, creo que funciona. No tengan miedo, compite, pero no pasa nada si pierdes, ¿no? Si no, juegan más engarrotados. Otra cuestión sobre el partido de Sanlúcar. Nos comentabas tú antes que el parqué no fue un factor, digamos, determinante en ese partido. Bueno, suele ser una cuestión a la que siempre se hace referencia cuando los equipos de Ubrique juegan en Sanlúcar, la adaptación al parqué. Comentas tú que tus jugadores en ese sentido no se han notado, digamos, ese inconveniente. Cuando es, por ejemplo, la primera vez que van a una pista de parque en ese sitio, ¿no?, sí lo notan. Pero como ya han jugado casi dos, tres, cuatro veces ahí, perdiendo o no ganando, pero ya la pista, los espacios, que es un poco más largo que aquí, ya lo tienen más ellos, más cogidos. Yo una vez, hasta en pretemporada, ¿sabes lo que hago? En los sitios donde, por ejemplo, a Sanlúcar le pedí yo ir allí, aceptaron ir allí, ¿no? Y aceptaron... Uh-huh. Dijo que yo lo que quería ir allí a jugar en pretemporada, aunque perdiera, porque ya voy cogiendo ritmo de parqué, de pista, de más distancia. Pedía a San Fernando ahí, pero no pude ir, ¿no? Incluso antes de ir a San Lucas, le pedía a San Fernando jugar un partido amistoso allí en San Fernando, y él tenía también la agenda ocupada, si no también lo hubiese jugado. Y esos partidos que en la zona donde tú crees que te la juega, yo creo que es bueno ir con anterioridad para que cuando llegue ya más o menos sepan cómo es la canasta. Siempre variaciones que ellos notan más que nosotros, ¿no? Pero esta vez, es verdad que yo no lo he notado. Yo lo que sí noté es el balón, que era un balón de goma, y nosotros estamos aquí con balones de cuero, bueno, cuero plástico ahora, pero imitación de cuero, y que pesan un poco más, ya que yo era como una goma, hasta que ya lo cogieron, claro, y los balones de goma ellos hacían utilizados de cuero, es más fácil que de goma pasar a cuero. Si tú haces cuero, ¿no?, y después pasas a goma, es un tiempo, pasa que nos cogió ahí también el principio, pero bueno, yo era más producto de los nervios, de pensé que tal, que porque si no después no hubiesen reaccionado, ¿no? Y ya para despedirnos, Juan Luis, e independientemente de lo que ocurra este sábado, ¿qué balance nos hace de la temporada? ¿Estás satisfecho con el rendimiento que ha dado tu equipo? Sí, hombre, yo creo que los niños han progresado muchísimo, muchísimo. Sí, es verdad que hemos tenido que jugar torneos y a lo mejor antes, por ejemplo, no podíamos jugar dos partidos en el día, ¿no? No podíamos, que en el segundo partido pues fuimos a Córdoba para un desplazamiento largo y nos pasó que estábamos como adormilados, que no jugábamos. Después jugamos el torneo de Gine y nos hizo jugar no dos, sino tres partidos. Nos dieron la comida en Gine. Después de que terminé de comer jugamos otro partido. Y ellos ahí ya estaban en el tercero, pero el primero y el segundo ya aguantaron dos partidos. Entonces, mentalmente se van haciendo fuertes. Yo estoy contentísimo con todos, ¿no? Pero el mérito no es solo de lo que estamos consiguiendo, sino de los padres, que tienen la cabeza muy bien ubicada, quieren que los niños hagan deporte de competición, quieren que ellos lo estudien, de los propios niños que se esfuerzan para no faltar y llevar todo al día sus estudios, ¿no? Y de eso hablamos también con los padres, que tienen que estudiar, que tienen que estar. Entonces, yo creo que la temporada, a nivel de todo, de poder llevarlo todo para adelante, yo creo que es donde ellos estamos más contentos. Yo estoy contentísimo, no tengo palabras para, y sobre todo para agradecimiento para los padres, ¿no? Padre y madre, que están todo el día ahí, que los vienen lo mismo, cómo hacemos esto, cuál vamos a hacer el desplazamiento, no sé qué. Esta semana uno de los padres, que incluso su hijo no iba, esto nos organizó, que a lo mejor no jugaba y no jugó, pero organizó la comida donde íbamos a comer un poco antes para que llegara bien a las 3, porque era a las 3:30 y nos pusieron el partido. Y organizó ella, sabiendo que a lo mejor su hijo no iba a jugar, organizó el sitio para poder comer, que lo comiera los jugadores con un menú de pasta. Así que estamos haciendo una cuestión de cosas que todo el mundo colabora, y cuando dice todo el mundo colabora, eso es lo más importante, ¿no? Pues nada, Juan Luis, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido y contado pues lo que sucedía el pasado sábado en Sanlúcar de Barrameda, y desearte toda la suerte del mundo para este sábado, para ver si se puede igualar esa eliminatoria, que estamos seguros de que sí, y que termine la cosa decidiéndose allí en Sanlúcar, dando la sorpresa y ganando por todo lo alto, ¿eh? Muchas gracias por tus ánimos, porque sé que estás ahí, ¿eh?, siempre, ¿vale? Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a seguir hablando de baloncesto, y en este caso pues tan solo recordar que la otra eliminatoria en esta categoría mini enfrenta a los equipos de Puerto Real, al Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades y al Club Baloncesto San Fernando, que ha sido el campeón de la liga regular y además lo ha hecho a lo grande ganando todos los partidos, los 18 encuentros que ha disputado. Pues bien, en ese primer partido la ventaja, la lógica se impuso, fue para los locales, para los isleños, que se llevaron la victoria por 100-63. Vamos a ver ahora ese segundo partido de la eliminatoria, si es capaz de empatarla Puerto Real o el Club Baloncesto San Fernando consigue esa clasificación por la vía rápida. Al menos en la otra, en la de Adesa 80 Cabu, estamos completamente seguros de que se va a lograr igualar esa eliminatoria. Lo esperamos, lo queremos, lo ansiamos, porque estamos seguros de que este grupo va a terminar dando alegrías al baloncesto ubriqueño. Más baloncesto, en este caso nos quedamos con el Cabu Mini B, que jugaba este fin de semana su penúltima jornada liguera. En este caso se medía al conjunto del en casa de la Gimnástica Portuense, que terminó llevándose la victoria por 14-55. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: ADESA 80-23, Trebujena 63, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 8, Club Baloncesto Grazalema 48 y Club Baloncesto Chipiona 79, San Fernando 71. Club Baloncesto San Fernando 71. Club Baloncesto Chipiona líder con 15-15. El Club Baloncesto Grazalema ocupa la segunda posición, 12 victorias y 3 derrotas, las mismas que el Gimnástica Portuense. 10 victorias, 5 derrotas para Club Baloncesto San Fernando, 6-9 para Don Bosco 88 y Trebujena, 4-12 para ADESA 80, 2 victorias, 13 derrotas para el Cabu y 1 victoria, 14 derrotas para el Ciudad de Algeciras. Comentar que la próxima jornada será la última ya de la liga regular y en este caso el Cabu viaja hasta Trebujena para enfrentarse al Club Baloncesto Trebujena. Y también tenemos que hablar de baloncesto junior del Cabu, junior que este fin de semana también jugaba su antepenúltima jornada. Todavía le quedan un par de partidos al conjunto de Paco Fernández, que por cierto, como ya comentábamos la semana pasada, se le ha complicado bastante ese objetivo de meterse entre los cuatro primeros, lo que le daría derecho a jugar los playoffs por el título provincial en ese nivel B. Esa victoria con Medina Sidonia ha dolido bastante, sobre todo por lo que estamos comentando, porque se ha puesto muy difícil, muy complicado, y ahora lo explicaremos. Antes de comentar que este fin de semana y eso que ha ganado este fin de semana, este fin de semana conseguía vencer a domicilio por 48-59 a la Asociación Deportiva Arcos. Con ella suma su 14ª victoria y queda, ahora mismo está en esa quinta posición, ahora repasaremos también la clasificación. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Big Mal, la Cooperativa Chiclana 52, Don Bosco 88-28, DKV San Fernando 45, Olimpia Tarifa 78, Club Baloncesto Medina Sidonia 45, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 53, atento a este marcador. Ichajeva 04-47, Club Baloncesto Trebujana 58. ¿Cómo queda esa clasificación? El Club Baloncesto San Fernando es el líder de la liga regular, con 17 victorias, 4 derrotas, ha jugado 21 partidos. El segundo y el tercero han jugado ya todas sus jornadas, las 22, y son el Olimpia Tarifa y el Medina Sidonia, que tienen los mismos números, 16 victorias y 6 derrotas. Ciudad de Algeciras es el cuarto, con 15 victorias, 5 derrotas. Ha jugado 20 partidos, 2 partidos menos que el segundo y el tercero, y los mismos que el Cabu, que es el quinto, con 14 victorias y 6 derrotas. Ya por detrás tenemos a Trebujena, 9 victorias, 13 derrotas. A Big Mac Cooperativa La Chiclana y Chajeva 04, 10 victorias, 11 derrotas. Don Bosco 88, 8-13. DKV Jerez 6-15. Arcos 4-16. Y DKV San Fernando 1 victoria por 20 derrotas. ¿Qué es lo que queríamos o a qué queríamos hacer nosotros referencia? Pues miren, le quedan 2 partidos al Cabu, lo mismo que al Ciudad de Algeciras. Ahora, los algecireños aventajan una victoria al conjunto ubriqueño. En este caso, pues como hemos dicho, tienen 15 victorias el conjunto algecireño, mientras que el conjunto ubriqueño tiene 14. Al Cabu le quedan 2 jornadas, 2 partidos. El primero, más que asequible, que será ante el colista de KV San Fernando, un partido que se va a jugar aquí en Ubrique este próximo fin de semana. Y bueno, como hemos dicho antes, el de KV San Fernando solo ha ganado un partido en esta competición, en esta liga. Solo ha ganado ese un encuentro. Por lo tanto, a priori, el conjunto ubriqueño debería traerse la victoria, ¿no? Dejar la victoria aquí en casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siguiente partido es ante el Ciudad de Algeciras. El Ciudad de Algeciras ya ganó en Ubrique por 7 puntos de diferencia, 63-70. El Cabum tendría que ganar a Algeciras por más de 7 puntos para intentar meterse en esa cuarta posición. Que le permitiría tener 16 victorias, quizás seguramente empataría habría un cuádruple empate entre Olimpia, Tarifa, Medina Sidonia, Cabo y Algeciras, y ahí podría salir beneficiado. Pero tiene que ganar los dos partidos y sobre todo el complicadísimo, que es el de el encuentro en Algeciras. Como hemos dicho antes, muchas de las opciones de este equipo para meterse en esos playoffs pasaron por ganar al Club Baloncesto Medina Sidonia aquí en casa, un rival al que por cierto ya en el partido de la primera vuelta se había caído allí por 4 puntos tan solo de diferencia, un partido muy igualado, y había la posibilidad de superar en el Bascavera también al conjunto ubriqueño con una victoria aquí en Ubrique por más de 4 puntos. Pues no se consiguió, sino todo lo contrario. Club Baloncesto Medina Sidonia se llevó la victoria y pues por ese mismo motivo ahora el Cabu se encuentra ahora mismo en esa difícil situación. No es imposible, porque mientras haya vida y esperanza, también hay que tener en cuenta pues que al menos como se vio con Medina Sidonia, que fue el último partido que se vio aquí, el conjunto ubriqueño tiene importantes bajas que no tenía a principio de temporada y bueno, todos los elementos, todos los ingredientes no son desde luego halagüeños, ¿no? Pero hay que mantener la esperanza en el equipo y ver si es posible esa machada de meterse entre los 4 primeros clasificados. Mucho de esas opciones o todas las opciones pasan por ganar este fin de semana aquí al DKV San Fernando, a Zimbi, y la próxima jornada en ese partido aplazado que bueno se tenía que haber jugado en el mes de abril, el conjunto ubriqueño consiga vencer a domicilio al Ciudad de Algeciras. Casi nada lo que va a tener que hacer este equipo, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a esperar, por lo tanto, a ver lo que puede hacer el conjunto del Cabo. Lo primero, lo principal, es que consiga vencer en casa a ese DKV San Fernando. Y con esto prácticamente vamos a poner el punto y final por hoy. Estamos fuera de tiempo. Mañana nos vamos a centrar, y ahora sí de verdad, en los 101 kilómetros de ronda, que sabemos que hay mucha gente pendiente de conocer, o al menos de tener más información y de conocer las impresiones de los ubriqueños protagonistas en esta prueba. Pues va a ser mañana miércoles. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.